Notas de Elena para el lunes 26 de marzo. Promesa y expectativa. Hay momentos cuando es necesario pasar por lugares estrechos, pero en ese tiempo no debemos poner nuestra confianza en el brazo de carne, sino en el Dios viviente. Él es quien está a nuestro lado y puede decirnos qué pasos tomar en tiempos de perplejidad y prueba. Él sabe todas las cosas, y si su pueblo confía en Él, le mostrará su poder y su gloria. Estamos viviendo en los últimos días, las escenas finales de la historia de este mundo, las que nuestro Salvador predijo que ocurrirían antes de su venida, se están cumpliendo ante nosotros. Él dijo, «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». Los habitantes del mundo antediluviano no quisieron escuchar las advertencias dadas por Noé, y el diluvio los tomó por sorpresa. Si hubieran escuchado las amonestaciones, habrían abandonado su maldad. Su incredulidad no evitó que llegara la destrucción, así como la incredulidad del mundo actual no cambia la certidumbre de la venida de Cristo en las nubes del cielo con poder y grande gloria. La esperanza en la pronta venida de Cristo llena nuestros corazones de gozo. Cuando aparezca, los que estén preparados para recibirle podrán exclamar, «He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Yo amo a mi Señor porque Él me amó primero». Alabo a mi Padre Celestial porque sé que Cristo está siempre a mi lado como lo ha prometido. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Les parece que hay algo en este mundo que me tiente a separarme de la palabra de Dios? ¿O no? Tengo una firme fe en Jesús y estoy esperando ver al Rey en su hermosura. Pronto las puertas de la ciudad de Dios se abrirán y las naciones que han guardado la verdad entrarán por ellas para escuchar las palabras, «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor». Y pulsando sus arpas de oro llenarán el cielo de música y canciones al Cordero. Una corona de vida está reservada en el cielo para los redimidos, los que serán reyes y sacerdotes para Dios. Esa es la esperanza que está delante de nosotros. ¿Y qué esperanza es esta? Que todos estemos preparados para recibirle. Que todos podamos ser victoriosos. Sermons on Talks, tomo 2, páginas 178 y 179.